Continuamos ahora con el punto 3 de la primera parte del libro Legado de Cenizas, la historia de la CIA. La inauguración de la guerra política organizada. Forrestal llamó a Gyllenkoetter al Pentágono para tratar de la actual creencia generalizada de que nuestro grupo de inteligencia resulta del todo inepto. Y tenía buenas razones para hacerlo. La discrepancia entre las capacidades de la CIA y las misiones que estaba llamada a realizar resultaba pasmosa. El nuevo comandante de la Oficina de Operaciones Especiales de la CIA, coronel Donald Rondae Galloway, era un presuntuoso tirano que había alcanzado la cúspide de su talento como oficial de caballería de West Point, enseñando etiqueta ecuestre a los cadetes. El segundo de a bordo, Stephen Penrose, que había dirigido la División del Medio Oeste de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, dimitió decepcionado. En un agrio memorando dirigido a Forrestal, Penrose advertía de que la CIA está perdiendo a sus profesionales y no está contratando a nuevo personal competente. Y ello en el mismo momento en que, casi como nunca antes, el gobierno necesita contar con un servicio de inteligencia eficaz, profesional y en expansión. Pese a ello, el 14 de diciembre de 1947, el Consejo de Seguridad Nacional transmitió sus primeras órdenes de alto secreto a la CIA. La agencia había de ejecutar operaciones psicológicas encubiertas destinadas a contrarrestar las actividades de los soviéticos y las inspiradas por ellos. Con aquel redoble marcial, la CIA se dispuso a batir a los rojos en las elecciones italianas previstas para abril de 1948. La agencia informó a la Casa Blanca de que Italia podía convertirse en un estado policial totalitario. Si los comunistas ganaban en las urnas, se apoderarían de la más antigua cuna de la cultura occidental. En particular, los devotos católicos de todas partes se sentirían enormemente preocupados por la seguridad de la Santa Sede. La perspectiva de un gobierno ateo rodeando al Papa a punta de pistola resultaba demasiado terrible de considerar. Kennan creía que era mejor una guerra declarada que permitir que los comunistas tomaran legalmente el poder. Pero la segunda opción era la acción encubierta a imagen y semejanza de las propias tácticas de subversión de los comunistas. F. Mark Wyatt, un agente de la CIA que se estrenó con esta operación, recordaría posteriormente que de hecho se había iniciado semanas antes de que el Consejo de Seguridad Nacional la autorizara oficialmente. Como es obvio, el Congreso jamás dio luz verde y la misión fue ilegal desde el principio. En la CIA, en el cuartel general, estábamos absolutamente aterrorizados. Teníamos un susto de muerte, diría Wyatt, no sin razón. Estábamos rebasando nuestros estatutos. Haría falta un montón de dinero para ayudar a derrotar a los comunistas. La mejor estimación realizada por el jefe de la base de Roma, James J. Angleton, era de 10 millones de dólares. Angleton, que había pasado parte de su infancia en Italia, luego había servido allí como miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, y había decidido quedarse, informó a la sede de la agencia que había logrado penetrar tan profundamente en el servicio secreto italiano que prácticamente lo dirigía. Él podía utilizar a sus miembros como una cadena para distribuir el dinero. Pero ¿de dónde iban a sacarlo? La CIA todavía no tenía un presupuesto independiente ni contaba con fondos reservados para operaciones encubiertas. James Forrestal y su buen amigo Allen Dulles se lo pidieron a sus amigos y colegas de Wall Street y de Washington, empresarios, banqueros y políticos, pero no había suficiente. Entonces Forrestal acudió a su viejo amigo John W. Snyder, por entonces secretario del Tesoro y uno de los más estrechos aliados de Harry Truman. Forrestal convenció a Snyder de que echara mano del Fondo de Estabilización Bursátil, creado en la época de la depresión para sostener el valor del dólar en el extranjero mediante intercambios monetarios a corto plazo, y convertido durante la Segunda Guerra Mundial en un depósito para almacenar el botín capturado al Eje. El fondo disponía de 200 millones de dólares destinados en principio a la reconstrucción de Europa. Se transfirieron entonces varios millones a las cuentas bancarias de diversos estadounidenses ricos, muchos de ellos italoamericanos, quienes a continuación enviaron el dinero a las recién creadas tapaderas políticas creadas por la CIA. Se dio instrucciones a los donantes de que insertaran un código especial en sus declaraciones de impuestos, consignando las cantidades como donaciones benéficas. Los millones fueron entregados a diversos políticos italianos y a los sacerdotes de Acción Católica, un brazo político del Vaticano. Los maletines llenos de dinero cambiaron de manos en un hotel de 4 estrellas, el Hotel Hassler. Nos habría gustado hacerlo de una manera más sofisticada, diría Wyatt. Pasar maletines negros para influir en unas elecciones políticas no resulta precisamente algo muy atractivo. Pero el caso es que funcionó. Los demócratas cristianos italianos ganaron por un cómodo margen y formaron un gobierno que excluyó a los comunistas. Se inició así un largo romance entre la agencia CIA y ese partido de los socialcristianos. Y en Italia, como en muchos otros países, la práctica de la CIA de comprar elecciones y políticos con maletines llenos de dinero se repetiría durante los 25 años siguientes. Sin embargo, en las semanas anteriores a las elecciones, los comunistas se anotaron otra victoria. Se apoderaron de Checoslovaquia, iniciando una brutal cadena de arrestos y ejecuciones que se prolongaría durante casi 5 años. El jefe de la base de la CIA en Praga, Charles Katek, se las arregló para que unos 30 checos, sus agentes y las familias de estos cruzaran la frontera rumbo a Múnich. Entre ellos ocupaba un lugar destacado el jefe de la inteligencia checa, al que Katek logró sacar clandestinamente del país, oculto entre el radiador y la rejilla de un descapotable. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.